Este es un punto delicado. Nosotros tenemos un punto delicado con la administración. No quedó incluida dentro del plan de desarrollo la emisora comunitaria. Entonces se ha hecho lo posible para que el alcalde tome una acción y tenga en cuenta la emisora, porque en el momento no la tiene en cuenta para nada. En cuanto a conectividad, a internet, ¿cómo están allí en su emisora? Conectividad, bueno, internet, tenemos muy buen internet. Se trabaja mucho el Skype y el internet está más funcionando, no hay inconveniente. Fuera de que está el internet del equipo del estudio, Luis Alberto tiene su internet propio en la casa, entonces él puede recibir tanto los programas en la emisora directamente como a través de la casa de él. En conectividad, pues teléfono, buen teléfono. Hace unos días se adquirió un celular, exclusivamente un número y un celular para el funcionamiento y el uso de la emisora. El inconveniente que tenemos en el momento es la antena, la ubicación de la antena que toca moverla, pero de resto, hasta donde vamos bien. ¿Hay radio escolar allí, se implementa en el municipio de Tocaima? No, en el municipio de Tocaima, en el colegio, no hay radio, no hay emisora escolar, pero la juventud escolar, o sea, el colegio departamental del instituto, tiene un programa en la emisora que se llama Alternativa Siglo XXI, dirigido y manejado por estudiantes del colegio. ¿Y cuál ha sido la experiencia? ¿Cómo ha sido la experiencia de esos jóvenes en la radio? Pues la experiencia de esos jóvenes ha sido como te digo yo que la imagines. Se trabajaba únicamente los sábados 3 horas y ahora se está trabajando todos los días. Entonces ellos tienen, claro que vive el receso de vacaciones, pero ellos entran en este momento a tener un programa 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde, de lunes a viernes, y 2 horas los sábados. La juventud les gusta, hay muy buen interés de los jóvenes, y este año parece que vamos a tener bastante trabajo con ellos en la emisora.